en los 91.1 del Eje Cafetero y para todo el mundo a través de www.veracruzestereo.com. Ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven. Adrenalina, tocando Jimmy Patiño en Veracruz Estéreo. You can't remember. escuchas Let's Dance. Jimmy Patiño presenta Let's oídos. Let's Dance en Veracruz Estéreo. Let's Dance. Mejores clásicos con mucha energía. Tocando Jimmy Patiño. Let's Dance. Veracruz Estéreo. escuchas Let's Dance en el fin de semana. Veracruz Estéreo. Presenta Let's Dance. Let's Dance. Música a otro nivel por Veracruz Estéreo. ...1975 brought you an album with a song. We'll be right back. Find the seven deadly sins. I thought I saw you try.